por supuesto el Frente Sindical, que abarca más de 70 organizaciones gremiales de todo el país, oficialmente empezó ayer a hacerse visible, pero venimos trabajando. Adherimos a la movilización del día lunes, miles de trabajadores de distintas organizaciones, camioneros, compañeros de Esmata, bancarios, canillitas, compañeros de SOMU, vamos a movilizar y por supuesto, siendo uno de los impulsores del paro del 25, si bien hoy no estamos dentro de la conducción de la CGT, vamos a adherir a esta movilización, a este paro. Y para corregirte, Hugo, no es un paro contra Macri, es un paro contra el Fondo Monetario Internacional, porque el presidente es un instrumento, es el director de orquesta de lo que le mandan del Fondo Monetario Internacional. Y hacemos un llamamiento nuevamente, cada vez que tenemos la posibilidad lo decimos, a los gobernadores, a los senadores y diputados peronistas que ganan las elecciones cantando la marcha peronista con los cuadros de Perón y Evita, que esta vez y una vez por todas rechacen este presupuesto que va a traer más hambre, más ajuste, más represión y más flexibilización laboral. Gracias. Bueno, disculpa, para agregar, bueno, ayer se lanzó oficialmente para el día 20 de octubre. Por supuesto, están todas invitadas las centrales sindicales, los movimientos sociales, para el 20 de octubre una caminata a Luján, a la Basílica Luján, bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo, de esa gloriosa histórica CGT que conducía el compañero Sabino Baldini, y ahí, bueno, seguramente miles y miles de trabajadores vamos a pedir paz, pan y trabajo, y ojalá que el gobierno escuche el reclamo de millones de argentinos.